lo creo en poco tiempo y ya besaste otra boca. Dime cuál fue el error, si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor, quien me ha robado el truco para enamorarte. Siempre está de más. De la Cuba.